Malas costumbres. Malas costumbres. Malas costumbres. Malas costumbres. @fmentransito.org.ar. Está bien, es contradictorio decir que yo amo la comida chatarra, pero acá vamos a intentar decir que le hace mal. Sí. Usted le hace mal, usted pero, come porquerías. Perdón. Le hace mal. Yo lo como consciente de que me hace mal. A usted le encanta, es un gran fanático. Es una forma de escape. Prohibirían la comida chatarra en las escuelas, es lo que proponen dos proyectos de ley. No. Dos proyectos de ley establecen la prohibición de la venta de gaseosas y alimentos hipercalóricos e hipergrasos en las escuelas para fomentar una mayor presencia de frutas y productos lácteos en la dieta infantil. Lo cual es... Señora, va. No, es un poco utópico. Un nene de 7 años no va a ir a comprarse una manzana en el recreo. Teniendo un paquetote de papas crujientes, grasientas y saladitas, es muy difícil que agarre una manzana o algo que sea denominado como sano. No va a agarrar la barra de cereal, claro, con papaya. En la provincia de Córdoba, un programa piloto del Ministerio de Educación ya puso al alcance de los alumnos frutas y verduras a precios accesibles y está logrando que caiga la venta de golosinas durante los recreos. Vamos a ver. Es una estadística si un poco... Es tan así. Me parece que no es muy así. Tenemos que hablar también de adolescentes y comida rápida. Los fast food, este concepto de comida rápida, se dice rápido, obviamente por causas obvias, pero también es porque la gente que está ocupada, que no tiene mucho tiempo libre, ahí directamente se come una hamburguesa, se come unas papitas y a otra cosa. Lo que pasa es que la gente pasa mucho tiempo fuera de su casa y a veces no tiene alternativas que comer porquerías, salvo que se lleve la comida en un tupper. Ajá. Así, ¿no? Los adolescentes son también especialmente aficionados a la comida chatarra. Se estima que entre un 30 y un 40% de todas las comidas se realizan fuera del hogar, como decías vos, y los fast food representan el 20% de este mercado. Quizás no tanto por la falta de tiempo, sino porque, bueno, representan una cultura en especial guiada por los medios. Los centros de comida rápida se han convertido en referentes donde los jóvenes pasan las tardes de muchos fines de semana. Es un centro de reunión, lo que antes sí, era sí. En la vieja época los barsuchos de pueblo, no, ahora son los Mac, lo que sea. A partir de este mes, ¿sí?, todos los establecimientos que elaboren, fraccionen o mezclen aditivos para su comercialización deberán contar con la dirección técnica de un profesional. Puede ser un bioquímico, un farmacéutico, un ingeniero en alimentos, un tecnólogo en alimentos. Otra de las funciones de estas personas, de estos profesionales, va a ser, en realidad, la verificación técnica de estos especies de conservantes, claro, que se juntan para mantener los alimentos en buen estado. Y en realidad son... Bueno, a veces se mezclan determinados conservantes que no son buenos para la salud. Ellos lo que van a hacer es asesorar un poco a estas personas que los mezclan para ver si esto es bueno o malo. No, y además, en todo caso, avisar, si decir si algo tiene componentes, si es transgénico, esta ordenanza que hay que sostiene que desde agosto del 2006, me lo estaba comentando vos, tiene que haber un cartel que diga, este es un producto transgénico, tiene tales componentes malignos. Las etiquetas de manera tal, productos. Claro, de manera tal que dice, este paquete de papas fritas tiene componentes transgénicos. No se preocupe si a su hijo le crecen tentáculos. Puede pasar, pero es así, aparecen carteles. Y con eso, claro, es una manera para que no se coman un juicio. Y sí, te están avalando lo que dice la etiqueta. Si vos, ajá, no la leíste, bueno, es tu problema. ¿Qué sucede? Digamos que el fenómeno de la comida rápida no se asocia únicamente a lo que es la gastronomía, porque los adolescentes se identifican plenamente con lo que es el ambiente del fast food, o sea, informal, poco convencional, aleja lo que es el esquema tradicional de la familia, precios accesibles, de manera tal que, en todo caso, el plato base, que es la hamburguesa con papas fritas acompañada de bebidas, que por lo general son azucaradas, tiene gran aceptación entre este grupo de edad que van de entre los 11 hasta los 17, 18 años. En general se consideran alimentos con un alto contenido energético en grasa, azúcar y sal, bajo contenido en fibra y otros son nutrientes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la poca variedad de los menús es motivo suficiente para, bueno, intentar que los jóvenes amplíen lo que son expectativas culturales, porque todo lo que se sirve es carne, todo lo que se sirve está frito. Claro. De manera tal que son pocas las alternativas, como puede ser una ensalada, pero eso, sacámonos las caretas, no lo come nadie. Hay un problema también, que la comida rápida es más barata que la comida saludable. Sí. Ir a comer un fast food te sale mucho más barato que ir a comer un restaurante donde puedes comer cosas, claro, saludables. Entonces es un problema, porque la gente, ahora hay una estadística que marca que estamos llenos de obesos, más allá de que la pobreza no disminuyó, porque la gente de menor poder adquisitivo consume esto que es más barato, pero es una porquería. Cierto. muchas casas incluso de comida rápida, bueno, dan a entender a los adolescentes que es mejor comer ahí que en su casa, porque rápido de servicio, los horarios amplios, precios económicos, bueno, en fin. Según la Federación de Hoteles y Restaurantes, en Argentina hay cerca de 3.000 locales de este tipo y el número sigue creciendo, pero su éxito no solo radica en la comodidad. La comida rápida captó, digamos, mal que nos pese, nuestros paladares. A pesar de la fama que es mala en materia de nutrición, todos alguna vez, vamos a decir, hemos caído, hemos sucumbido en la tentación de ir a un local de estos y darle duro a un combo. ¿Qué pasó? Todo esto se complica cuando hace un par de años hubo una muestra de carne cruda que estaba contaminada con la bacteria del síndrome urémico hemolítico. Esto pasó porque el informe de asesoría pericial de la Suprema Corte bonaerense, bueno, realizó a través de una investigación por la muerte de Alejandro Torreta, bueno, un montón de investigaciones, y el nene había comido una hamburguesa en un local de McDonald's. Esto hay que decirlo con nombre y apellido, no vamos a decir, no nombremos marcas, vamos a sacarnos las caretas. Esto lo dijo el abogado de los familiares de la víctima, Octavio Echegoyen Lynch. Un abogado afirmó que un informe judicial ratificó la existencia de una bacteria que es mortal. Esto fue en una muestra de carne cruda tomada en McDonald's, en el marco de la causa por la muerte de un niño, pero la empresa desmintió esta información y, obviamente, ¿qué iba a hacer? Negó absolutamente todo. De esto vamos a hablar un poquitito más tarde. En México, afirman especialistas que si los niños continúan con la ingesta de alimentos chatarra serán más propensos a desarrollar diabetes, hipertensión arterial o cardiopatía. La esperanza de vida en México es en la actualidad de 75 años y se podría disminuir a 40 si los niños continúan con la ingesta de alimentos chatarra y no hacen ejercicio. O sea, un pibe que llega a los 70 ya se puede graduar de Matusalén si la esperanza de vida es a los 40 años. Y los fast food siguen proliferando. Bueno, va a ser tremendo. Pero, ¿qué sucedió? Octavio Echegoyen Lynch fue el abogado de la familia Torreta. Bueno, esto pasó en junio del 2001. Aseguró que un nuevo informe de la asesoría pericial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirma la existencia de la bacteria Escherichia coli en la muestra de carne. Esto obviamente fue extraído en un local de McDonald's. Sin embargo, voceros de la cadena internacional, obviamente que iban a decir que el informe pericial no solo no incrimina a la firma en deceso del menor, sino que afirma que el niño no murió por esta bacteria, sino por cualquier otra cosa, y no supieron explicar del todo por qué. El informe del perito forense Emma Cremier cuenta distintos análisis que se hicieron en el expediente y las historias clínicas, pero en ningún momento se pronuncia respecto de esta bacteria que fue lo que lo mató. Digamos, lo que es cierto es que una empresa jamás va a decir o hacer un mea culpa, menos una empresa grande como lo es McDonald's. Es decir, en realidad sí, la bacteria sucedió en nuestro local. Pero, ¿qué sucede aquí? Digamos que la mayoría de estos locales tienen políticas férreas en materia de limpieza. Los empleados tienen la orden, y decimos bien, la orden de lavarse las manos cada 5 minutos, entre otras cosas. Había un programa llamado Puertas Abiertas que permitía que cada uno que tenga la duda de mandar o no mandar a su hijo a estos locales, que más bien son pocos padres, bueno, vean cómo son las instalaciones y demás. Digamos, entre otras cosas, lo que es cierto es que la campaña publicitaria es tan fuerte que es muy jodido que los padres digan no, no lo llevemos porque puede pasar esto. Aparte, como la memoria de la gente se evapora tan rápido, no van a dejar de llevarlos. ¿Qué pasó? Entre otras cosas, lo que es cierto es que las cadenas, por lo general, invierten mucho dinero en publicidad. Eso hace que se cuide la imagen. Lo que es cierto también es que en materia, vamos a decir, gastronómica, muchos son los elementos que son transgénicos dentro de estas comidas, pero en ningún cartel, yo voy a los, y esto es cierto, voy a distintos locales y en ningún cartel se aclara que tiene transgénicos, sea de la marca que sea, no solo McDonald's, que es el blanco fácil. Ninguno tiene carteles que diga es transgénico, o ninguno tiene algún cartel que diga absolutamente nada. Bueno, el tema del problema de las grasas transgénicas es terrible, porque antes usaban grasas de animales y como después se comprobó que esas grasas se descomponían de manera más rápida en los alimentos y duraban menos, se usan estas grasas transgénicas que ahora, por una ley, tienen que estar especificadas con nombre transgénicos dentro de la etiqueta, que vos sepas lo que consumís. Un recomendado, si bien no estamos en la parte de cine, vamos a hablar de una película llamada Super Size Me. Esta es una película que tiene ya 4 años. Película que habla acerca de la comida rápida desde ya, película protagonizada por Morgan Spurlock y Ronald McDonald, como dicen buenísimo. Ellos. La película cuenta qué es lo que le pasa a una persona común, como vos, como yo, que no tenemos tiempo por lo general, qué es lo que le pasa a una persona que durante un mes va a un local y come, digamos, distintos menús de la comida, que por lo general son casi todos iguales, lo que le pasa en materia de medicina. llega casi a instancias peligrosas como un desprendimiento del colon. Perdón que te interrumpa. Sí. Había en Cuestión de Peso, el programa de Canal 13, se hizo el año pasado una investigación con un periodista que tenía como consigna comer por un mes todos alimentos chatarra, y le iban haciendo una serie de estudios para demostrar que iba generando en el cuerpo. ¿Qué sucede? A Morgan Spurlock, vamos a contar un poco algunos detalles de la película, se le ocurrió hacer este film cuando el juicio que dos adolescentes obesos le habían iniciado esta cadena, acusándole de haber, digamos, perjudicado su salud, concluyó con una sentencia judicial terminante. Cada uno es responsable de lo que come. Pero lo que movilizó a este admirador de Michael Moore, según él comenta, fueron las declaraciones de la defensa. Dicen, si la comida que ellos vendían era tan saludable y tan nutritiva como aseguraban, esto lo dijo con un tono irónico que incluso se ve en la película, entonces también sería buena para mí y podría comerla todos los días sin la cantidad que yo desee.